siempre Aurelio, sí, con no sé qué de amor. Frenesí de amor, tú siempre Aurelio. Uy. Ay, esta es romántica. Ay, pon Frenesí de amor. Ay, por favor. Era cuando eran novios. Ay, qué graciosa. Qué simpática. Era guardia civil, sí. Está en uniforme, pues con su tricornio y su... Bueno, sí. Pues claro, esto es antes de casarse, cuando eran novios. Era yerno de Tomás. Y aquí, bueno, pues... Se casó con ella, que ella sí que era hija, pero se fueron a vivir lejos, se fueron a vivir a Murcia. Aquí no quedó nadie.